tormento y el pesar que me devora. Es preciso diariamente vivir en la borrachera para aliviar el tormento y el pesar que me devora. Es preciso diariamente vivir en la borrachera. Borrachera, guapetona, reina altiva de la fonda, ven conmigo, borrachera, porque la pena es muy honda. Ven conmigo, borrachera, porque la pena es muy honda. Anduve por todas partes buscando quien me quisiera, pero no me quiere nadie, ven conmigo, borrachera. Yo anduve por todas partes buscando quien me quisiera, pero no me quiere nadie, ven conmigo, borrachera. Borrachera, guapetona, reina altiva de la fonda, ven conmigo, borrachera, porque la pena es muy honda. Ven conmigo, borrachera, porque la pena es muy honda. Siempre he sido desgraciado en los amores, por eso yo no te olvido, borrachera de mis amores. En el mundo siempre he sido desgraciado en los amores, por eso yo no te olvido, borrachera de mis amores. Borrachera, guapetona, reina altiva de la fonda, ven conmigo, borrachera, porque la pena es muy honda. Ven conmigo, borrachera, porque la pena es muy honda.